al pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba, había un rosal enfermo que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores, pero que adornaba con verdes colores el blanco mural, el blanco mural. Y entre tantas flores fue su preferido aquel rosal triste que, falto de cuido, le dio nueva vida, le hizo renacer. Y el rosal enfermo pagó sus favores cubriendo la tapia de amarillas flores, flores de tristeza, algo de su ser. Mas se fue muy dejó mi amada tristeza en las flores, la casa cerrada, con su ausencia todo dejó de existir, y el rosal enfermo, falto de cariño, lo mismo que a un niño se dejó morir, lo mismo que un niño se dejó morir. Oh, mi bien amada, oh, mi virgencita, porque si a tu vista todo resucita, si tu ausencia mata, me olvidas así, el rosal enfermo murió de no verte, tu ausencia y olvido causaron su muerte, lo mismo me ha pasado.